hacemos una presentación porque viene la columna quincenal de lo que tiene que ver con la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Te parece? ¿Lo presentamos? Lo presentamos, ahí vamos. Ahí va. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Diego Lienán. Él es integrante del LOF Namuncurá, ubicado a 45 kilómetros de Junín de los Andes. Él es referente de pequeños productores y de la base de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la LOF Namuncurá. Muy buenos días, Diego. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días, Adriano. Gracias por el espacio y por acá todo bien, bien. Bueno, contanos cómo es que se están organizando los crianceros que están ahora sumándose a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, te voy a contar un poquito de cómo nació esta iniciativa de construir una base de la UTT, o sea, la Unión de Trabajadores de la Tierra, dentro de la comunidad, ¿no? Esto arrancó allá en noviembre del 2022, por ahí más o menos, haciendo una venta conjunta de lana. El trabajo, no sé cómo decirte, pero, o sea, fue juntar a los productores para poder nuevamente avanzar sobre el trabajo que se venía haciendo en los años 90, que se había perdido por distintas cuestiones en esos años, y después, bueno, junto ahí con el compañero Simón, pudimos revertir nuevamente el trabajo y poder hacerlo dentro de la comunidad. Para eso construimos la base de Namuncurá. Diego, para ponerle números a todo esto, el año pasado lograron más de 5.000 kilos de fibra, ¿no? Sí. Ya veníamos, bueno, como te decía, empezamos, con 5.000 y tanto de kilo de lana, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezamos a trabajar unido, y esto hay que rescatar más que nada la unión de los pequeños productores, que a base de eso se pudo conseguir y lograr ese número, ¿no? Sí, aparte las ventajas que se tienen con la organización, lo que tiene que ver con la comercialización, y también el tema de las compras comunitarias, ¿no? Contarle a los vecinos un poco de eso. Sí, eso es lo más importante por ahí, del trabajar en grupo, ¿no? De la fortaleza que tiene eso de salir a pelear, a discutir algo a la hora de vender o de conseguir algo para los crianceros, los pequeños productores, que por ahí solo se le hacía muy dificultoso y ponían muy poco en valor, o sea, los que andaban, los mediadores, vamos a decir, los marcachifles, como se le dice, a la hora de venir y comprarle le pagaban muy poco, pero trabajando en grupo pudimos lograr mucho, o sea, de vender a muy buen precio, primero lo que fue la fibra de la lana, tanto como del maíz, porque también estamos trabajando con maíz, el maíz, el pelo de la chiva, ¿no? Uh-huh. O sea, en grupo logramos muy buenos precios, además, o sea, vender bien, digamos, y después hacer las compras comunitarias, o sea, en el grupo, que eso lo facilitó un montón, trabajando así en grupo. Para que entiendan los vecinos, lo que vos decís de vender bien es un precio mucho más justo, teniendo en cuenta que te pagaban 3 o 4 veces más, ¿no? Exactamente, sí. Incluso en el Moair, no sé, triplicamos quizá un poco más lo que es la fibra del pelo. Y después lo que es la lana, sí, también ahí sí triplicamos el precio a lo que andaban pagando los marcachifres, ¿no? Y ese es el valor por ahí, lo que yo siempre digo, siempre trato de incentivar, bueno, hoy al oyente me toca decirle que se animen a esto, porque acá como que no se animaban, ¿vio? Porque por ahí decían, no, va a llevar, va a costar, no vamos a poder. Y sin embargo, unidos logramos esto, ¿no? Lo que yo siempre digo es, es animarlo a que se animen, vamos a decir, para hacer el trabajo. Acá lo que estaban muy desanimados, como que decían, no, porque ya nos pasó, que pasó esto, pasó aquello, y sin embargo, unidos pudimos lograr los precios que logramos, ¿no? Y eso es importante, poner en valor el trabajo que se hace día a día cuidando los animales, que por ahí venía el mercachifle y te sacaba la fibra, incluso lo que es la venta del refugo, que es el animal viejo, en migaja, digamos. Y eso, trabajando en conjunto, logramos conseguir buenos precios y una muy buena venta, sí. Me imagino que esto es la comercialización del pelo del chivo y de la lana de la oveja, pero también me parece que después van a ir organizándose en lo que tiene que ver con, por ejemplo, ventas de carne, por ejemplo, ventas conjuntas de animales. Sí, ya hicimos la venta del refugo, que eso de animales viejos, digo, que están ya descarte, que se sacan en la época, ahora en esta época, no antes de entrar el invierno, porque por ahí las guardamos, se las guardaban los productores y en el invierno las perdían, ¿no? Porque acá hay zonas donde neva mucho y eso, y bueno, al entrar flaca, los animales se les morían y ahí perdían, pero logramos vender este año lo que es refugo, casi 300 cabezas, que sacamos dentro de la comunidad, dentro de nuestra base acá del OTT en Amancurá. Contale a los vecinos, Diego, ¿quiénes son los destinatarios? ¿A quién se le vende, por ejemplo, ese tipo de animales? Y este año logramos vendérsela a unos, o sea, los que compran animales viejos son muy pocos. Vemos que fue un trabajo bastante costoso eso de encontrar a alguien que los compre, ¿no? Se lo vendió en este ahora último a un tal que la verdad que soy bastante malo para recordar los nombres, estoy tratando de buscar, no, está bien. Si encuentro, pero son dos, tres compradores únicamente dentro del país, después, uh-huh. O sea que compran y ellos exportan. Ah, eso es lo que y te quería, no, vendimos. Y las PIB, no quería el nombre, pero quería saber, claro, lo compran para exportar a otros lados. Claro, y la idea este año es tratar de sacar ese intermediario y hacer nosotros mismos desde la base, exportar nosotros, ¿no? Porque yo, como esto, si hay un intermediario, ese se queda con un porcentaje y lo termina pagando menos nosotros. Si lo sacamos eso del medio, es lo que logramos con el Moahir. O sea, el Moahir lo está exportando directamente la cooperativa de Spala. Ahí hay un grupo de que trabaja y nosotros como base entregamos ahí el Moahir, lo que es el pelo, y eso se directamente lo exportamos nosotros, vamos a decir, porque eso lo trabajamos nosotros decimos a quién venderle y se exporta, que eso va directamente a Sudáfrica. Mirá, qué loco. La lana este año se lo vendimos acá a una barraca de San Martín de Zapala, ahí vendimos la lana, o sea, sacamos todos los intermediarios y logramos venderlo ahí. Mirá qué loco. Para repasar, esta base de la UTT en los Namucurá son 14 crianceros, crianceras que están trabajando ahora. Sí, somos 14 desde el principio, arrancamos 14 y estamos 14, y eso lo muestra a nosotros, como que la gente se animó y dijeron, acá está el punto de trabajo, vamos a decir, y logramos esto, y hoy nos notamos que no se bajó ninguno por eso, porque están viendo los resultados y están viendo que es conveniente y siguen prendidos, incluso se siguen sumando más, y ojalá se sume toda la comunidad, que es lo que nosotros queremos lograr con esto, ¿no? Trabajando, queremos lograr que se sume la mayoría de la comunidad, no solo para la venta de lana o del Moahir, que es el pelo, sino que para entrar a formular otros proyectos, qué sé yo, en hacer pastura, lo que es horticultura, bueno, ahora vamos a hacer apicultura, o sea, todos esos tipos de trabajo, ¿no? Animar a la gente a que se anime, ¿no? A probar y bueno, si resultado, como lo pasó con la lana, será pasó tan rápido que hace, o sea, la base la construimos nosotros en enero, empezamos a trabajar en noviembre, en enero lo decidimos en formar la base en Amoncurá. O sea, hace 6 meses, voy a decir, por dar un número, y logramos tantas cosas que ahora queremos seguir trabajando y lograr más, ¿no? Porque en conjunto sé que vamos a lograr muchas cosas. Seguramente, seguramente. Diego, otra pregunta, aprovechando que te tenemos. Acá San Martín es cada vez más, es cada vez menos rural, y muchas veces se guían por medios que ni siquiera son locales, ¿no? Entonces se habla del campo y se habla de los estancieros y se habla de lo demás. Contale cómo está más o menos conformada la estructura de un criancero en Amoncurá ahora. ¿Cuántos animales tiene, por ejemplo, y qué tipo de animales? Y acá la mayoría últimamente se ha estado volcando a lo que es bovino, pero eso basaba todo en que vio la lana, estaban pagando acá de menos, el pelo es lo mismo, y la gente se estaba volcando por el bovino por razones de que la carne se pagaba mejor y era un mejor negocio. Y acá acá no hay pequeños, o sea, son todos pequeños productores, uh-huh. De 100 a 50, alrededor tienen 150 animales, o sea, hablando de ovino, ¿no? Y uh-huh. Igual que la chiva también, o sea, todos manejan piñitos chiquitos, o sea, 15 a 100 chivas, por decirte, es lo que se trabaja, y lo que tenemos acá, y estamos rodeados de estancia también, que eso no, pero hace que la majada sean chiquitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, con más razón, lo que está diciendo justifica el tema de la unión, ¿no? El tema de juntarse para hacer compra de forrajes y demás, y a su vez para tener algún volumen para vender, que es mucho más importante. Sí, eso es lo importante de la unión, o sea, ahora compramos todo lo que es forraje, se compró en conjunto y los costos fueron mucho más bajos de lo que se compraba cada uno individualmente, ¿no? O sea, conseguimos los precios el doble más bajo que lo que si iba un productor trabajando solo y lo compraba, ¿no? O sea, toda esa diferencia la notamos trabajando en grupo. Grupo podíamos pedir un equipo completo de pasto y lo hacían un precio, ¿no? Y eso era lo valioso del grupo, sí, de trabajar en grupo. No, y también también esto que estás contando vos, cómo se dificultaría, por ejemplo, el tema de comprar forraje. O sea, estás hablando de un equipo, estás hablando de cuántos fardos. Y depende el fardo, porque hay fardos que son de 20 kilos, incluso fardo de 25, de 30 algunos, pero está rondando en 500, 600, 700 fardos más o menos por equipo. O sea, uh-huh. Eso dependiendo el kilo de fardo. No, más que nada para... Como decía, viene fardo de 20 kilos, 25. Más que nada para dimensionar eso y para que los vecinos vean que no es todo tan fácil estar ser criancero y demás, más allá de que hay toda una política que habla de los crianceros, pero en el medio los pequeños productores a veces tienen muy pocos corredores de arreo, están rodeados por estancias, tienen tierras que no son las suficientes, por ejemplo. Exactamente, sí, acá lo que nos pasa es eso a nosotros, que al estar rodeado de estancias los corren los animales, y tenemos, bueno, lo que le pasa a la mayoría de las comunidades, los campos son cada vez más chicos, los corren al hambre y ya no nos podemos meter, es todo privado, y bueno, y ahí se dificulta mucho eso de tener más animales, ¿no? Bueno, todo lo que estás diciendo, sobre todo las ventajas y las dificultades, justifican esto, ¿no? Esta organización, esta base de la Unión de Trabajadores de la Tierra. La semana pasada estuvimos hablando con compañeras y compañeros, con compañeras de la PIP, los productores integrados de Piraí. Y lo que estaban haciendo también era maravilloso, lo que estaban produciendo, y que a su vez hacía que sea todo bastante más accesible. Me imagino que, no digo los animales de refugio, pero por ejemplo, ustedes van a hacer posible poder, va a ser más negocio por ustedes poder vender animales para las fiestas, y agrupados, que así por su cuenta. Exactamente, sí, eso es lo de Piraí, la verdad que es un trabajo grandioso, vamos a decir, lo están haciendo. Estuve también ahí en la mesa nacional que se hizo en Misiones, y sí, la verdad que rescatamos muchas cosas que son valiosas para la base de, bueno, distintas partes del país, ¿no? Y claro, eso, como dice usted, de vender en conjunto, claro que van a aliviar mucho más los costos. Para quien venga a comprar un chivo, voy a decirle, va en conjunto, va a ser más fácil para los productores vender. Porque pasaba acá que habían productores que tenían 10 chivos para vender, y era muy difícil comercializarlo si no tenés, pues, voy a ir al pueblo, implica montones de gastos, si no tenemos la idea de llevar y venderlo, y que venga alguien a la comunidad a comprarlo, gasto para quien venga a comprarlo, o sea que de las dos partes, o sea, uno trata de fijarse las dos partes, ¿no? De vender bien, obviamente, y que el comprador tampoco gaste tanto, pero en conjunto se trabaja y flexibilizamos más la parte esa comercializadora, vamos a decir. Sí, Diego, ahora me das pie para que te pregunte otra cosa. ¿Estuviste en la mesa nacional de la UTT? Contanos la experiencia, esto de juntarse con productores de Misiones y a su vez compartir, ¿no? De gente que viene desde Neuquén a Misiones y otros lugares del país. Sí, estuve ahí en Misiones. La verdad que fue una experiencia fabulosa, ni me lo esperaba, porque somos una base tan nuevita que decíamos no sé si vamos a llegar, pero esto de que lo hayan invitado significó mucho para nosotros por el trabajo que estábamos haciendo dentro de la provincia. Como que hicimos mucho, como te le decía en principio, que hicimos muchas cosas en tan poco tiempo, y fuimos uno de los elegidos para ir a representar la base a la provincia, ¿no? Porque fuimos por provincia, fuimos a representar la provincia, no solo nuestra base, sino la provincia. Y la verdad que fue una experiencia grande, el hecho de compartir con las otras provincias, con distintas provincias de lo que es a nivel nacional, ¿no? O sea, fue una experiencia grande que la verdad que lo trajimos mucho aprendizaje y compartimos mucho de nosotros allá, que esa era la idea de intercambiar opiniones y por ahí aportar la herramienta que nosotros tenemos allá como productor y traernos lo que ellos tenían como agricultores, distintas cosas para nosotros implementar acá en la base también. O sea, esa es la idea del intercambio. Y aparte me imagino que se conocieron escalas distintas, producciones distintas y distintos momentos de organización. Sí, eso sí, nos conocimos todos. Por ejemplo, nosotros no conocíamos lo que era la mandioca, por decirte, darte un ejemplo. Nosotros desconocíamos, porque acá nos llegan mandioca, un producto que en Misiones, de allá, lo que Tucumán, toda esa zona, incluso lo que los países limítrofes, ¿no? Es muy comercializado lo que es la mandioca, y acá no llega porque la gente no lo conoce, ¿no? O sea, no sabe lo que es la mandioca, incluso muchos productos que producen allá, que fue, la verdad que para nosotros fue conocer algo nuevo, ¿no? Y así muchas cosas, pero que lo trajimos algo muy muy bueno para compartir acá en lo que es Neuquén. Hablando con Miriam, la integrante de los productores integrados de Piraí, nos decía que bueno, que el sueño de ellos es bueno poder llegar hasta acá con sus productos y que desde acá lleguen productos hasta allá. Yo puede verse como lejano, pero por lo menos a nivel regional de lo que estamos más cerca, se pueden empezar a juntar, ¿no? Todas esas cosas de las distintas bases de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, sí, es lo mismo que decimos nosotros. O sea, nosotros ya decíamos, vamos a encargar, qué sé yo, mandioca para que conozcan el producto acá en la comunidad, o sea que en nuestra base y a nivel provincia, o sea que llegue un poquito en cada a cada base de la provincia. Son 5 bases dentro de la provincia y que yo que nosotros de exportar allá conocían lo que era el angos y el maíz, o sea, quedaron asombrados cuando nosotros les contábamos el trabajo que hacíamos nosotros acá, de, o sea, todo lo que incluye, porque no es solo vender el producto del al pelo, ¿no? Sino que eso, detrás de eso hay un montón de trabajos que estamos haciendo, o sea, lo que mejoramiento genético, estamos haciendo lo que evaluación de pastizales, o sea, todos esos trabajos que llevan a tener un mejor producto, ¿no? Y eso desconocían allá los trabajos que hacían y no allá y ellos nos contagiaron lo que producían ellos allá, que obviamente nosotros nos reinteresó, dijimos bueno, el próximo viaje les compramos mandioca, o sea, intercambiar eso y hacer más grande el negocio, ¿no? Para ellos tanto como para nosotros, nosotros exportar lo nuestro para allá y ellos, como decía usted, lo que tienen ellos para acá. Mirá, está bueno. Y te decía que está bueno esto y esta columna para enterarnos de cosas, de movidas que están pasando acá, que no aparecen en otros lados y que a su vez hay gente que piensa que la única manera de comercializar es, por ejemplo, yendo al supermercado, ¿viste? Y hay otro tipo de producciones que se van abriendo paso, ¿no? Claro, eso es lo que estamos tratando de lograr nosotros, porque uno va al mercado y hoy, como le decía, le cobran ahí el doble a lo que nosotros estamos cobrando. O sea, un chivo, usted va y compra un chivo en el mercado y le sale el doble más caro que venga y se lo compra nosotros. Creo que tiene toda una serie de procesos ahí, de certificación, de incluso nosotros eso lo estamos haciendo ahora, de certificar el producto, porque es lo que lo están pidiendo, para poder comercializar, por eso que estamos haciendo evaluación de pastizales y todas esas cosas, para que la gente sepa de lo que consume el animal, no tiene, o sea, químico, digamos, en cuanto a lo que hortaliza y todo, ¿no? Igual que los animales, o sea, nosotros no es que le demos balanceado todo el tiempo, estamos trabajando para que sacar eso del medio, y que a la hora de vender el comprador sepa lo que está comprando. Che, no te quiero sacar más tiempo, Diego, pero te tengo que preguntar, para vos, ¿qué es la soberanía alimentaria? Y la soberanía alimentaria para mí es no sé, consumir sano, digamos, sano y sin químicos, vamos a decir. Es lo que me sale en este momento, vamos a decir. No, y es válido, y tiene que ver también con eso, ¿no? Y cambiar por ahí la lógica de ir a un supermercado, como decís vos, que por otro lado el supermercado lo único que deja son los sueldos de los trabajadores. Después casi todas las cadenas de supermercados se llevan todo a otro lado, no queda en el lugar, ¿no? Claro, sí, eso es por ahí, eso es lo que está pasando, ¿no? Pero nosotros vamos, en la base estamos tratando de lograr eso de que la gente trate de consumir los alimentos que nosotros producimos, porque ya es, porque en la base de eso viene todo esto, lo de la enfermedad y eso, no sé si me estoy yendo al punto, pero es ahí, lograr que se produzca sano y no que la gente vaya a comprar más caro, ¿no? Che, Diego, muchísimas gracias. Seguramente te vamos a molestar en algún otro momento, a vos o a algún otro integrante de ahí del Love Namuncurá, para ver cómo están, cómo sigue la organización de las y los crianceros. Así que desde ya muchísimas gracias, y además sabés que tenés los micrófonos de la Pocobullo para lo que se necesite. No, gracias a usted, y sí, cuando gusten estamos disponibles, o sea, para dar una mano en cuanto a esto. Y bueno, y acá quiero apuntar a que los pequeños productores, a que se animen por ahí a hacer el trabajo esto, a sumarse a la UTT, voy a decir, porque la unión hace la fuerza, y por ahí lo que nos está pasando mucho es que la juventud muchas veces se nos va de acá dentro de la comunidad. O sea, soy uno de los, vamos a decir, o sea, ahora último estoy como más reconocido porque soy uno de los jóvenes que anda apuntando a esto, ¿no? A darle una mano a los pequeños productores, trabajando firme, porque no he parado desde que estoy en la comunidad, no he parado, tratando de conseguir recursos, formándome, haciendo cursos en distintas partes. Me tocó viajar bastante últimamente para poder lograr y capacitarme para conseguir herramientas y venir y volcarla dentro de la comunidad. O sea, agradecido por la llamada, y bueno, estamos a disposición para cuando guste. La seguimos en cualquier momento, Diego. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un saludo. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bueno, hoy... ahí pasaba la columna quincenal, ¿no? Para nosotros y nosotras desde la radio de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y hoy pasaba Diego Lienán, ¿no? Integrante de la LOF Namuncurá, que está ubicada a unos 45 kilómetros de Junín de los Andes, y quien es referente de pequeños productores y de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la LOF Namuncurá. Qué importante todo lo que decía, y cuánto desconocimiento, al menos de mi parte, de lo que estaban desarrollando, lo que están desarrollando, y el ímpetu y las energías para seguirla, ¿no? Y cómo reflexionaba Diego en esto de, bueno, hicimos esto y para nosotros es una sorpresa que se conozca, pero al mismo tiempo todo lo que hay para hacer y cómo van descubriendo o vamos descubriendo en estas zonas todo lo que se puede hacer. Además o al costado de las grandes cadenas de supermercado o de los mercachifles, como decía Diego, ¿no? Tan insidiosos en la provincia de Neuquén, ¿no? En las comunidades sobre todo. Sí, recordemos que la Anónima también arrancó como mercachifle. Ah, pero bueno para los por eso mismo, los mercachifles, mamales no, directamente. Sí, y también para mostrar que hay otras maneras de producir, hay otras maneras de comercializar, y también hay otras maneras de consumir. Exactamente. Segundo, nos faltan para ir al boletín informativo para Farco. No, al Farco, sí. En esta hora. Pero vamos a ponerle una musiquiña. Bueno, ¿qué vamos? Ahí en consonancia, vamos a escuchar a Tilio Alarcón, Vamos en esa. Ahí que fue hit en algunos momentos, no, claro. Le puse la cola a la vaca, Ahí vamos. Tantas peleas por política o por religión. Si dejamos de criticar tanto, hallaremos una solución. Aunque veas que los chupa media, muy prontito entran a pelechar. No te metas en el facilismo, que entre más se amasa, mejor sale el pan. Cuesta mucho vivir dignamente, por eso es que nunca se debe aflojar. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucien las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible es tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar. Llenes de rabia o rencor. Uno nace para acomodado, vos naciste para trabajador. El trabajo es un regalo hermoso, trata entonces de vivir feliz. Que el que trabaja y vive contento, Dios lo mira y debe sonreír. Porque el pan ganado con esfuerzo es más fácil para digerir. No le afloje la cola a la vaca, aunque se nos ensucien las manos. Si tiramos bien firme y parejo, saldremos más pronto del pantano. No le afloje la cola a la vaca, por favor no le quiera aflojar. Preferible tener manos sucias por trabajo rudo y no por afanar.